Que se note quién es el que parte con todo. Que se note quién ha estado más de mil y una puta noche. Entregado en cuerpo, mente y alma sin derroche. En la conciencia gratificante, genuina elaboración de ritmos que tiran para atrás y rimas con patada importadas desde el dedo de mi mente, el lado oscuro. Y que ahora exporto con estilo 100% puro. Desde mi alma, mi mente, de mi mente a mi boca. De mi boca al micro y de micro al altavoz. Del altavoz a tu oído, de tu oído a tu mente. De tu mente a tu alma, completando la transmisión. Entre yo el MC y tú el que escuchas. Repito, yo el MC y tú el que saltas como una trucha. Cada vez que escuchas, como introduzco la hucha. Otra increíble, gratificante, doble cero producción. Represento la puta calle, delincuentes, indigentes y cafres para más detalle. Represento la puta calle, ¿a quién cojones representas tú? Represento la puta calle, delincuentes, indigentes y drogatas para más detalle. Represento la puta calle, ¿a quién cojones representas tú? Subimos a la tarima, no solo para entretener, sino también para educar. Educar y culturizar a Blastmaster que eres one. Por eso pregunto, ¿a qué coño estás jugando, niñato? ¿Se puede saber a qué mierda estás jugando con el rap? ¿Cómo? Más alto que no soy con maricones. Os creéis invencibles y ni siquiera sois audibles. Y encima, por el colmo de los colmos, os nutrís con sartas de mentiras que en vano construís. ¿A qué jugáis? Repito, ¿qué tipo de mierda en mis vais? Rimando a voleo sin saber de lo que habláis. Tanto paros de ciego como en crísicos llenos. Con menos de un centímetro cúbico de cerebelo, cuando podría ir rimar para ensamblar como hago yo el módulo principal de la nueva estación mental, de la que futuras generaciones inexpertos y boys puedan acoplarse para dejar de hacer el toy, teniendo un soporte sobre el que poder descansar en momentos difíciles en los que haga falta recargar las baterías mentales tan habitualmente descargadas por ciento de factores, y dicho sea de pasada también, porque solo se utiliza un 12% de esta materia gris ubicada aquí en la 100. Represento la puta calle, delincuentes, indigentes y cafres para más detalle. Represento la puta calle, ¿a quién cojones representas tú, Represento la puta calle, delincuentes, indigentes y drogadas para más detalle. Represento la puta calle, ¿a quién cojones representas tú? Vamos, dime, ¿a quién? ¿A la Porsche? ¿A la Mercedes? ¿A la BMW? ¿Audi quizás? A mí no me representáis, hijos de puta. Solo representáis mierda, porque solo habléis mierda. No sé, hip hop, o algo así, no sé. Otros sabréis.